He leído algunos medios, pero no he podido tener la suerte de opinar. En la última sesión, tema de la basura de Malta, hemos hecho una resolución, hemos aprobado para hacer un X contrato aparte del que ya se ha hecho, ¿no? Ya, el proyecto de la CAF. Donde yo he observado, inclusive no he votado, hemos sido tres que no hemos votado, mi persona, Huanca y la compañera Marina Murillo. En el sentido de que he dicho, bueno, Trébol no está cumpliendo. Ya han pasado los tres meses. ¿Qué no está cumpliendo primero? La renovación de su parque automotor. No tiene parque automotor. Está improvisado con volquetas, no sé, camionetas, frigoríficos, no sé, discúlpeme el término. No hay ese mejoramiento. Otro tema que atinge, basura por todo lado. He dado un ejemplo de Villa Cooperativa. ¿Ya? Dos semanas que no se recoge ahí, cerca al colegio todavía. Es el lugar de la calle Remedios y la Bartolomé. ¿Ya? Entonces, está en el acta, ahora nosotros vamos a pedir, mi persona como concejal, secretario que soy, un informe oral, donde voy a invitar a la prensa. ¿Ya? Hay que nos informe varias interrogantes, no solamente el tema parque automotor, cuánto ha percibido hasta el momento, qué cuánto es el personal, tenía que también incluir más personal. Todos esos temas, entonces, eso sería en cuanto al tema basura, que la población entera está molesta. Molesta, molesta con esta empresa Trébol. Pero, concejal, ¿se ha aprobado el contrato? Se ha aprobado, a presión, ustedes muy bien saben. Ya, nos han visitado las instituciones vivas, ustedes conocen. Donde también he observado, y por eso ahí se ha comprometido el gerente de MALT, de que si no, en esos tres meses, no cumple Trébol lo que he mencionado, puede anularse su contrato con Trébol. Dijo bien claramente, por eso vamos a pedir el informe moral. Ahora, este contrato que nuevamente se ha firmado, ¿por cuántos años es eso? ¿Cuánto tiempo? Es, hermano, 10 años. Es mucha plata. ¿Cuánto está invirtiendo ahí? 2 millones ya se había cancelado y más, algo de fracción. ¿El total del contrato? El total, plata, hermano, a ver, son 70 y tantos millones, si no me equivoco. ¿Ya? Es alta plata. ¿Y en el alto a diario cuánta basura se genera? 8 toneladas, bueno, aumentado, esto va en aumento por la población, que el crecimiento está alrededor de 20 o 25 toneladas, creo que has mencionado. Todo eso voy a tener en informe oral. ¿Para cuándo va a comenzar? Actualizado, hermano. Actualizado. Pues en esta semana, un poquito quiero despachar algunos trabajos que tengo y me comprometo y usted es invitado, hermano. Y actualmente, concejal, ¿cómo es el servicio? ¿Cómo han visto ustedes? Pésimo, pues nuevamente digo, pero pésimo. Un ejemplo de vida. Y las otras zonas, tú mismo, ¿en qué zona? Yo creo que igual debes ver basura. ¿Ya? No hay un plan, un proyecto de educación también para todos los amos, excepto unos spots que hay en televisión, no bote basura en la calle. Pero esta empresa debería concientizar, debería socializar, ¿ya? Pero ¿cómo se socializa? Cumpliendo el trabajo. Para empezar, yo me acuerdo muy bien, tocaban la puerta de la puerta y nos recibían la basura. Ahora no, hay que esperar, y eso ni siquiera cumple también, se coge a domicilio. Y por eso que el vecino, a veces, no quiero justificar esto, lo bota en la calle. Eso hay que educar también a los vecinos, porque es daño contra nuestros propios hijos, los que botan basura en la calle. Peor con la empresa que no cumple. No exagero, 2 semanas en Villa Cooperativa, que la basura no se recoge. Concejal, para concluir, ¿qué tipo de fiscalización se ha realizado durante este mes, la anterior, ¿no? En su mando? Bueno, de mi parte, siempre cualquier obra que estamos, pero todo el pleno hemos ido a sesionar inclusive las obras macros, aquí incluso Villadela, hemos ido también acá al este, acá al Embovedado, hemos ido también a la avenida Bolivia, ya a verificar, a Hachauta también, ya a verificar esos y en el lugar, ¿no? Sesionando en el lugar, todas las obras macros, y donde las empresas han comprometido ahora sí entregar también, me olvidaba, a la periférica, una obra grande, igual hemos ido, ya, entonces todas esas cosas, ya. ¿Y hay avance, concejal, o hay retrasos? Por eso, en la inspección que hemos hecho, no hay avance. Pero como tiene término, un término, vamos a ser exigentes en eso. Por ejemplo, concejal, el cruce a Villadela, el nuevo plazo es el 26 de septiembre. Al momento. No, se falta... en octubre, a fines de octubre se vencerá. Es lo que mencionaba. ¿Otro nuevo plazo? Sí, el puente. Ajá. El puente en primera instancia. Como está también en ejecución la doble vía, ajá, La Paz Viacha, bueno, eso ya el puente ya tiene que funcionar y tiene que cumplirse, se vencerá que ha manifestado. Ajá.